Un espacio para pensar lo político y la política desde la filosofía. Un abordaje de la filosofía con un saber común, democrático, con una construcción colectiva y un correlato de la reivindicación del pensamiento teórico en medio del pragmatismo. Una afirmación del pensamiento situado, actual, expresado en clave latinoamericana y emancipatoria por un ser arrojado a su realidad que en ningún momento se plantea dejar de lado las diferentes connotaciones del pensar en las distintas etapas de la historia humana. Solamente reivindica el conocimiento ancestral de nuestros pueblos y echa mano a ellos como una forma interminable de ensayar preguntas acerca del mundo que nos concierne. La condición humana, jueves, 19 horas. La radio pública, las cosas que nos unen. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como lo hacemos habitualmente todos los días jueves, los vamos a estar acompañando aquí en La Condición Humana por la radio pública durante 60 minutos para recorrer con ustedes los principales temas que conciernen a la filosofía, al pensamiento y a la teoría política. En esta oportunidad hemos convocado a nuestro programa a un referente de la filosofía, no solamente argentina, sino también regional, y particularmente un especialista en un autor que nosotros hemos tangencialmente aludido en programas previos, que es Baruch Spinoza. Se trata del profesor Diego Tatián, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, ex decano de esta misma casa de estudios, quien ha tenido la generosidad de acompañarnos y de poder compartir con nosotros y con todos ustedes, todas y todas ustedes, este rato para conversar sobre temas que nos parecen importantes. Vamos a comenzar, como les dije, por Spinoza. Buenas tardes, Diego, ¿cómo estás? Un gusto que nos hayas acompañado aquí en La Condición Humana. Hola, Eduardo. Buenas tardes. No, estoy muy agradecido por haberse invitado a tu programa, a vos, a Mariana, y el gusto, digamos, es mío de estar conversando en esta siesta. Perfecto. Bueno, esto para nuestra audiencia de manera introductoria, vos tenés un libro ya casi canónico que ha hecho escuela entre todos los espinosianos argentinos, que es Spinoza, una introducción. Y ese libro es una suerte de puerta de ingreso al pensamiento de un filósofo que después de 500 años resuena con una virtualidad y con una presencia y una vigencia impensada. Quiero hacerte esta pregunta, pero antes darte esta opinión. En mis años de docencia de grado, escuchaba que a veces, respecto de ciertas reflexiones en las que yo hacía mención a los clásicos, al pensamiento crítico clásico, algunos alumnos levantaban la mano y me decían, pero Spinoza dice tal cosa. Y Spinoza no aparecía en el radar de los programas de los años 70 y 80 en las facultades públicas cuando yo estudiaba. Por lo tanto, me dediqué a bucear en la historia, en la obra, en el recorrido de Spinoza, y descubrí algo verdaderamente apasionante. Luego te descubrí a vos con tu libro y lo refrendé con un par de intervenciones, una de ellas en un programa de radio, y luego, y esto también va para nuestra audiencia, en una conferencia magistral en YouTube, donde cualquiera de nuestros oyentes podría inmiscuir de esa manera introductoria si le interesa verdaderamente conocer a Baruch Spinoza. Te pregunto entonces, ¿es idea mía, es un parecer, o hay una suerte de revival, de resurgimiento del pensamiento de Spinoza, sobre todo a partir de del colapso de los paradigmas totalizantes que se contraponían hasta hace 25, 30 años al pensamiento capitalista dominante? Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Es una pregunta muy extensa, digamos así. Yo la contextualizaría de este modo. En el campo de la izquierda, el pensamiento de Spinoza fue recuperado, fue tomado, fue desarrollado a fines de los años 60, a partir de fines de los años 60. Es decir, Luis Althusser, sí, muy en el contexto del Mayo francés. Exacto. Fue Espinosa el filósofo del Mayo francés, y justamente con el nombre de Espinosa lo que se buscaba hacer, como decía recién, es tratar de introducir elementos que desburocratizaran el marxismo, sobre todo el marxismo del Partido Comunista francés, que estaba siendo visto, digamos, por nuevos sujetos jóvenes como algo, digamos, que bloqueaba la fuerza revolucionaria en vez de promoverla. Entonces, lo que se buscó a partir de entonces, y el nombre de Althusser es central, es una alianza entre un nombre clásico de izquierda como Marx y un filósofo canónico, o por lo menos que estaba dentro del canon, dentro de los cuatro o cinco filósofos más importantes de la filosofía moderna, como Spinoza, un poco sorpresivamente. Bueno, desde entonces hay una, yo llamaría una izquierda espinociana, que no ha dejado de desarrollarse hasta el día de hoy. Digo, los nombres son muchos, sobre todo ha tenido un desarrollo muy importante en Francia y en Italia. Ajá. El nombre más connotado hoy en Italia es el de Toni Negri, el de Antonio Exactamente. Negri. Pero también otros filósofos como Mayerey, Balibar, en fin, Vittorio Morfino, Stefano Visentin, que vienen, son investigadores que vienen del operaísmo italiano o de la izquierda francesa que estuvo vinculado al acontecimiento del Mayo francés. En la América Latina, por decirlo así, o en la Argentina en particular, la intensidad de la presencia del pensamiento de Spinoza es un poco más tardío, y yo creo que su origen, si tuviéramos que detectar la raíz última, es un libro que acaba de ser traducido al castellano, pero que fue publicado por una profesora brasileña muy importante, que su nombre es Marilena Chaui, y que en 1999, es decir, casi entrando al siglo XXI, publicó en portugués un libro que se llama La nervadura de lo real, un libro monumental desde el punto de vista cuantitativo y extraordinario desde el punto de vista cualitativo. La traducción que acaba de hacerse, que la hizo una amiga, Mariana de Gainza, es una parte solamente del libro, pero muy importante, y que fue seleccionada por la propia Marilena. Bueno, este libro de Marilena Chaui abrió un escenario importantísimo, no solamente en Brasil, sino también en Argentina y en Chile, fundamentalmente, y México. Y entonces, bueno, ha habido un desarrollo que, además que coincidió, esto es importante porque no es irrelevante el hecho de que Marilena haya sido una de las fundadoras del Partido de los Trabajadores. Es decir, muy amiga de Lula, fue secretaria de Cultura en San Pablo, en la primera presidencia de Lula. Y entonces, de alguna manera, el Spinoza de Marilena, que tiene un rigor académico extraordinario, sin embargo, fue desarrollado al calor, por decir así, de los acontecimientos políticos que se estaban dando en Brasil y en América Latina. Y es así que de algún modo, el Spinoza que se desarrolla, que se está desarrollando, el programa de lectura de la filosofía de Spinoza, no es independiente, por decir así, de los acontecimientos políticos, de los gobiernos populares concretamente, que tuvieron lugar en América Latina antes de la restauración conservadora reciente. Claro, desde luego tiene que ver esto con muchas cosas, pero sobre todo que el pensamiento de Spinoza es casi el único filósofo clásico que trata de fundamentar filosóficamente a la democracia y a la teoría de la democracia. Los filósofos siempre han sospechado de la democracia como una especie de despotismo de la mayoría, tiranía de las mayorías. Esto desde Platón hasta Heidegger, pasando por Kant, bueno, en fin, el propio Hegel. En cambio, Spinoza, extrañamente, sobre todo en sus obras políticas, tiene dos obras políticas muy importantes, lo que busca hacer es fundamentar filosóficamente esta palabra maldita en la tradición filosófica, que es la democracia. Entonces, a la hora de pensar una experiencia democrática en América Latina que fuera capaz de sobreponerse a un puro formalismo, a un puro procedimentalismo, que fuera capaz de transformar sustantivamente la sociedad en orden a la libertad y en orden a la igualdad, Spinoza se presenta como un amigo, se presenta como un aliado y como alguien cuyo pensamiento es capaz de nutrir, es capaz de irrigar, digamos así, y de revitalizar la democracia y de correr el horizonte de lo que es posible hacer a través de esta palabra encantada, que es democracia, que tiene muchísimos siglos, sí, sí, y que con Spinoza encuentra un relanzamiento. Entonces, este es un poco el contexto. Yo diría que en este momento la recuperación de Spinoza tiene un sentido, un sesgo fundamentalmente político en América Latina y no solamente, en el mundo también, y que ya dura 50 años y que ha sido muy fecundo para pensar nuevas posibilidades, digamos, de sociedades más justas, de sociedades más plenas. Diego, me parece, bueno, anoté varias cosas, quizás desordenadamente, de esto que vos nos decías, y la verdad es que me gustaría, a partir de esto, hacer algunas viñetas y poder repreguntar acerca de esto que vos nos manifestabas recién. Si te parece, hacemos una pausa musical muy breve, así después tenemos más tiempo para conversarlo sin cortes. ¿Cómo no? Vamos a la pausa. La condición humana, un encuentro con la filosofía y la teoría política. Muy bien, estamos aquí en La Condición Humana dialogando con el profesor Diego Tatián, quien comenzó analizando el presente de las tesis spinozianas. Y a raíz de lo que él nos refería, yo había hecho tres anotaciones que podría resumir en dos preguntas y quizás si me esfuerzo en una sola. Primero, ¿qué tiene de importante la excomunión para un marrano, para un judío, como es Spinoza, y sería bueno que nos refrescara su biografía, por lo menos muy brevemente, por una parte? Y luego, ¿por qué esa excomunión que toda nuestra audiencia tiene a disposición en la red dice las cosas que dice? ¿Por qué es tan pródiga en adjetivaciones y agravios como lo que se muestra en ese documento de la institución religiosa? Bueno, es un tema vastísimo, muy interesante, y uno de los grandes misterios del espinosismo, y creo que es un episodio que no es irrelevante para su filosofía. Sí, cuando Spinoza es excomulgado, cuando tenía 24 años, en 1656, julio de 1656, no había escrito todavía absolutamente nada, y como vos marcabas, el acta que se ha conservado, lo que se llama el jerem, que es una excomunión, una puesta fuera de la comunidad, es de una virulencia y de una, digamos, de una intensidad verdaderamente espeluznante, sobre todo para alguien. En el siglo XVII, ser excomulgado no era, se parecía poco más o menos al fin del mundo, digamos. Ser puesto fuera de la comunidad religiosa no era como hoy, por decirlo así, porque la principal unidad de pertenencia en el siglo XVII de una persona no era política, sino que era religiosa. Es decir, Spinoza no. Además, más el hecho en su caso, digamos, de que Spinoza deja, por lo tanto, de ser judío, deja de ser judío, es expulsado por la sinagoga con un texto que prohíbe a la feligresía judía hablar con él, compartir el mismo techo con él, la comida, compartir la comida con él, leer nada que haya sido publicado o escrito por él, y con una serie de maldiciones que son fulminantes. Y esto no, el de Spinoza es el primer caso registrado de alguien que por excomunión o por apostasía sale de una religión, pero sin entrar a ninguna otra. Es decir, hay muchos casos de mahometanos que se vuelven cristianos, cristianos que se vuelven judíos, judíos que se vuelven mahometanos, pero no de alguien que deja una religión, en este caso es expulsado, y en cambio se dedica a una obra filosófica sin entrar a otra pertenencia religiosa. Acá hay un, me parece a mí, un gesto muy, digamos, muy significativo, en el sentido que yo creo que Spinoza está pensando en términos universalistas y está pensando políticamente formas de pertenencia que superaran el litigio. Spinoza era contemporáneo de las guerras de religión, que estaban desgarrando al mundo europeo y no solamente europeo. Y entonces el propósito espinosista es ver cómo se puede interrumpir o suspender esta guerra, que además presupone una mala lectura del texto sagrado de la Biblia, que es un texto de paz, dice Spinoza, y sin embargo lo que hace es promover odios, discordias y guerra, pero esto porque está siendo mal leído, y por eso Spinoza ha escrito un libro, el Tratado Teológico Político, que se ocupa de establecer un conjunto de principios para leer adecuadamente la Biblia. Es un gesto político, digamos, cómo hacer del texto sagrado, digamos, un texto de concordia y no de discordia y de odio y de guerra. Entonces, me parece a mí que el caso de la excomunión deja una marca, por decir así, que no es solo biográfica, sino que también es filosófica y teórica. Y Spinoza, por lo tanto, digamos, su búsqueda es la de encontrar una forma de vida que no es ingenua, que es una forma de vida que no evade los conflictos, pero que sin embargo los politiza, por decir así, y lo que hace es, digamos, tratar de pensar un sistema institucional capaz de hospedar un conjunto de conflictos y darle una salida política. A esto Spinoza lo llama democracia. La democracia no es ausencia de conflicto ni solo imperio de la ley, sino que la democracia es una forma de vitalidad social, una forma de vida social, que lo que hace es dirimir los conflictos naturales a una sociedad de manera política. En fin, creo que esta búsqueda de una comunidad por parte de Spinoza está marcada por una, justamente por la puesta fuera de comunidad que implicó la excomunión. Una cosa, Eduardo, que también parece que es importante, porque hay mucha discusión en los historiadores hay una leyenda negra de la excomunión de Spinoza, es decir, que el rabinato, que como toda jerarquía espiritual, por decir así, es intolerante, persecutor y demás, lo habría expulsado porque no tolera la libertad de pensamiento, por decir así. Y yo creo que las cosas fueron bastante más complejas. Vos imaginate que la comunidad judía en Holanda acababa de llegar hace un par de décadas, poco más, 3 décadas, sí, sí, y estaba siendo observada por las autoridades políticas holandesas. Era prácticamente el único lugar de Europa donde podían vivir sin ser quemados. Entonces, bueno, hay documentos que prueban que las autoridades políticas holandesas lo único que le exigían para vivir en paz, digamos, era no tolerar ateos en su seno y ser judíos plenamente, judíos ortodoxos. Es decir, no negar que la Biblia fue escrita por Moisés, no negar la inmortalidad del alma, en fin, las cosas fundamentales de la ortodoxia. Y entonces, de alguna manera, había que cuidar esa frágil existencia en un lugar que estaba, que, digamos, de mucho control y de mucha vigilancia por parte de las autoridades políticas. Y entonces, este es un elemento que también explica el hecho de que, por, entre comillas, también responsabilidad, no pudieran permitir heterodoxias dentro de la comunidad. Me parece a mí que esto explica de alguna manera también, porque seguramente a Spinoza se le dio alguna alternativa que Spinoza no aceptó por una decisión filosófica y política. Pero ese tema de la excomunión es un tema absolutamente central, histórico y filosófico también para comprender a Spinoza, ¿no?, y su pensamiento. Algo que señalabas hace un ratito tiene que ver con esta necesidad que tuvo Spinoza de escribir este libro, El Tratado Teológico Político. Sí. Me imagino para plantear un Dios diferente, un Dios diferente que rompiera con una tradición que tenía que ver con la trascendencia, con la condición trascendente del Dios que se concebía hasta ese momento. ¿Cuál es brevemente la diferencia que vos podés contarnos entre la trascendencia de las tradiciones cristianas y la inmanencia que propone Spinoza en tanto proponer otro tipo de Dios? Sí, no, yo creo que esa palabra es una palabra algo técnica, digamos así, que es la palabra inmanencia. Sin embargo, es la palabra central que está en el corazón de su pensamiento más propio, ¿no? Trascendencia significa, se refiere, son dos formas de la causalidad. Uh-huh. Un Dios trascendente es un Dios que es causa del mundo, pero independiente de él. Es decir, de la misma manera que, por ejemplo, un carpintero es causa de esta mesa, pero son el autor o la causa, el carpintero y la mesa son dos entidades diferentes. Totalmente. El carpintero puede no estar y la mesa, en fin, yo no sé ni quién la hizo ni nada que se le pare. Un poco este modelo fabril o artesanal es el modelo de todas las teologías, de la teología judeocristiana en cualquiera de sus variedades. Hay un Dios trascendente que crea la idea de la nada, el mundo que es independiente de él. La idea de inmanencia se opone a la idea de trascendencia, y es la revolución fundamental de la filosofía de Spinoza. Lo que Spinoza dice es que Dios es causa inmanente de todas las cosas, pero no trascendente. Esto significa que permanece en sus efectos. Dios permanece en sus efectos y no es independiente de sus efectos. Y a su vez, sus efectos, que son las cosas, el mundo, los seres, las plantas, los animales, permanecen en Dios. Una palabra que no existía en tiempos de Spinoza, que fue inventada, que conocemos bastante más extendidamente, para designar un poco esta visión del mundo, es la palabra panteísmo. Claro, que de alguna manera somos parte, esto significa que cada cosa, cada ser, es una parte de algo, de una única realidad, ¿no? Es una parte. Lo que pasa es que a esa única realidad, Spinoza la llama Dios, pero también la llama naturaleza, y también lo llama sustancia, como sinónimos. Esto significa que, a diferencia del Dios judeocristiano, el Dios de Spinoza no es persona, no solamente no es trascendente, sino que no es persona, no es sujeto, no castiga y premia, y puesto que no es sujeto, no ama, no piensa, no tiene voluntad, sino que es, pensemos como si fuera la naturaleza, ¿no? Lo que nosotros entendemos normalmente por naturaleza. A eso llama Spinoza Dios, es decir, una potencia infinita de producir necesariamente infinitas cosas en infinitos modos. El concepto de infinito es el concepto que estaba en el barroco, como el concepto de Rembrandt, por decir así, pero, y sobre todo en la filosofía de Spinoza. Entonces es un Dios, de alguna manera, que desconcierta, es un Dios al que no podemos rezarle, al que no podemos orar, un Dios que no salva, un Dios que no... sino que es un Dios que es pensado como potencia absoluta. A eso llama Spinoza Dios. Es decir, no tiene absolutamente nada que ver con el Dios persona que de la tradición judeocristiana, ¿no? Pensémoslo como naturaleza. Perfecto. Bueno, dos cositas que me quedarían, las vamos a dejar para el próximo bloque. Me gustaría hablar de la potencia, uh-huh. Y me gustaría hablar de las pasiones, que es un concepto que todavía no abarcamos, uh-huh. pero que en el prieto tiempo que tenemos, me gustaría que abordaras de alguna manera. Uh-huh. Hacemos un corte y ya estamos nuevamente con estos temas. Thank you. Muy bien, y continuamos aquí en La Condición Humana conversando con el profesor Diego Tatián, filósofo, doctor en filosofía y uno de los más reconocidos estudiosos del pensamiento de Baruch Spinoza. Yo le preguntaba recién que me parecía que había dos temas que tenían que por lo menos formar parte, aunque sean en una enunciación breve, en este programa de hoy. Uno era el tema de la potencia, según Spinoza, y otro el de las pasiones, la división que hacía de las pasiones. Sí, recién hablamos de Dios. Para Spinoza, Dios o la naturaleza no es más que una potencia infinita. Uh-huh. Una potencia infinita de producir. Fíjate, a diferencia de la tradición judeocristiana, esto también es muy importante, no hay creación en Spinoza. No hay creación de la nada, porque no hay un sujeto que crea, sino que de alguna manera la naturaleza es eterna, no tiene origen. Y por lo tanto esa naturaleza es una potencia infinita de producción de cosas y de seres. Que a su vez, cada una de esas cosas, que no se llama modos, bueno, son modificaciones de la naturaleza única, no independientes de ella, esos modos están constituidos por un grado de potencia, o de esa potencia infinita de Dios, ¿no? Es una parte infinitesimal de la potencia infinita de Dios. Y de alguna manera nos definimos por lo que somos capaces de hacer y lo que somos capaces de pensar. Eso es la potencia. Y se trata, la filosofía, la política, el arte, la vida humana, es una aventura de descubrimiento de esa potencia, es decir, de lo que somos capaces de pensar y de hacer, nunca en Spinoza en soledad, sino siempre con otros y con otras. Porque esto es un principio también muy interesante en Spinoza. La idea de potencia, la potencia individual se incrementa mientras más común. Es decir, mientras se produce una ley de composiciones que forma totalidades compuestas por cada uno de los individuos, cuya potencia es mayor que antes de entrar en esa comunidad o en esa composición. Entonces, esto es muy interesante porque el incremento de mi potencia o el desarrollo de mi potencia no presupone ni tiene por condición la impotencia de los demás o de las demás, ¿no? Como que sería el modelo del tirano, por decir así. Sino que más bien este modelo democrático de la potencia presupone que se desarrolla en la medida que se vuelve más extensa, más común, según una ley de composición. Esto, la filosofía lo que se pregunta es cómo liberar, cómo desbloquear, cómo manifestar, cómo expresar la potencia que constituye a cada ser, no solamente a cada ser humano, a cada ser. Ahí empieza todo el problema, ¿no? Y el tema, digamos, de las pasiones es muy simple. Spinoza, las pasiones era un tema central en el siglo XVII, no solamente Spinoza, sino Bacon, Hobbes, Descartes, escribieron libros sobre las pasiones. Y significa simplemente las pasiones que somos pasivos, de ahí viene pasión, frente a la acción de causas externas o de realidades externas, que provocan en nosotros reacciones de las que no somos nosotros, de las que nuestra potencia no es el origen, sino la potencia de una cosa externa, ¿no? Entonces, todo el problema de Spinoza, eso es natural. Fíjate que Spinoza dice no hay que considerar las pasiones como vicios ni como pecados. Todo este lenguaje teológico o moralista lo aparta. Y lo que él dice es que las pasiones son, absolutamente naturales por el simple hecho de ser una criatura finita que está en medio de otras criaturas que lo afectan y que son más poderosa que cada uno de nosotros, esa exterioridad. Por lo tanto, es natural que sintamos pasiones, amor, odio, ira, no sé, tristeza, alegría, las que se quieran. Somos seres fundamentalmente apasionados. Esto va a tener una importancia muy grande para la política, porque todo el pensamiento claro. De la política parte no de que los seres humanos somos generosos, virtuosos, ecuánimes, racionales, sino que somos apasionados. Lo cual no quiere decir que estemos condenados a las pasiones tal y como se dan naturalmente. Porque lo que hace Spinoza es reconocer esto, pero a partir de ahí comienza la filosofía, comienza la política, en fin, comienza la conversación humana sobre maneras individuales y colectivas de vivir. Entonces, para Spinoza se trata no de una vida, porque no sería posible, reducida a la razón, sino de una vida afectiva, esta es la palabra que usa Spinoza, que no esté, ¿cómo decir?, ganada por pasiones tristes, por pasiones de odio, sino tratar de producir un tipo de afectividad que sea capaz de dar lugar a una vida, como él llama, como él dice, conforme a la razón, o compatible con la democracia, compatible, digamos, con las otras vidas, con las vidas ajenas, podríamos decir. Entonces, este es el punto, pero vos lo que marcabas es absolutamente central para pensar la vida humana. Hay que empezar a pensar a partir de las pasiones, no como vicios, no como pecados, sino como hechos naturales, y la filosofía tiene ese punto de arranque, por decirlo así. Diego, yo había planteado al principio, como una posibilidad, al principio de este programa, la posibilidad de que, además de esta magnífica síntesis que acabas de hacer del pensamiento spinoziano, nos expliques el contenido, también va a tener que ser un ejercicio sintético casi mágico, de un artículo que escribiste hace poco tiempo sobre ética y política. Y me gustaría decir en 10 segundos lo siguiente. La relación entre ética y política nunca fue pacífica, siempre fue más bien conflictiva, ardua, polémica. Y justamente hay autores que están trabajando, muchos estamos estudiando sobre el tema de cómo reincorporar la ética a la política después de lo que significó el avatar colonizador del consenso de Washington, donde la política pasó a ser una tarea de gestores, de meros administradores, sin ningún espíritu liberador o emancipatorio, donde se podía hacer política sin teoría. Y es más, se debía hacer política sin teoría y la teoría pasa a ser desdeñada. Entonces, vos planteás justamente esta rispidez que existe entre la política y la ética. En este artículo, que es en letra P, corregime. ¿Puede ser letra P? En la tecla ñ. La tecla ñ. Bueno, ¿podés hacernos una referencia, algún tipo de explicación de tu tesis sobre esto? Sí, yo creo que hay una... voy a tratar. A mí me parece que hay, sobre todo para pensar la democracia en América Latina, me parece que, por supuesto, hay muchos autores latinoamericanos de los que valerse, con los que pensar la democracia, pero también hay una tradición del pensamiento europeo que me parece a mí muy importante. Y voy a poner tres nombres que me parecen decisivos para una experiencia democrática que no sea un puro formalismo, sino que sea que conciba la democracia como un conjunto de instituciones capaces de enfrentar poderes acendrados que están en el origen de una sociedad injusta. Esos tres nombres son Maquiavelo, Spinoza y Marx. A mí me parece que Maquiavelo no era maquiavélico. No. Maquiavelo era maquiaveliano. Exactamente. Muy distinto. ¿Qué quiere decir que Maquiavelo no era maquiavélico? Quiere decir que no es que Maquiavelo decía, vale todo, se trata de pisar la cabeza al que hay al lado. Por supuesto. No, pero Maquiavelo lo que hace es estudiar como si fuera como un entomólogo de estudio su objeto. Lo que hace es estudiar cómo es el poder, cómo se dan las relaciones de poder. Y lo único que dice es que, miren, si ustedes quieren hacer un análisis moralista de los hechos políticos, que son hechos fundamentalmente hechos de poder, no solamente no se va a comprender absolutamente nada, sino que además va a ocasionar la ruina de los estados. No dice Maquiavelo que hay que ser inmoral. Lo único que está diciendo es, miren, las cosas funcionan de este modo. Y de la misma manera que si uno se va a hacer una operación, no elige al médico por sus virtudes morales, sino por su capacidad, digamos, como médico. De la misma manera en la política, muchas veces, algunos políticos moralistas han hecho desastres, ¿no? como lo haría un moralista puesto en el quirófano, por decir así. Esto dice Maquiavelo, y a su vez pone al servicio de las clases populares las entrañas del poder, muestra cómo funciona, claramente. Por el público eso. Spinoza era un maquiaveliano, de hecho lo cita explícitamente, y tienen en común un realismo político, que quiere decir esto, que, bueno, lo que decíamos recién, partir de las pasiones, partir de los seres humanos tal y como son, no como deberían ser, uh-huh. en la cabeza de los teólogos, de los filósofos, de los moralistas, sino estudiar los hechos de la política, pero no para simplemente regodearse o glorificar lo que es inmediatamente, sino para, a partir de allí, ver de qué manera podemos volver más plena y más justa la vida humana, ¿no? Entonces, a eso se le llama realismo. Yo creo que dotar a la democracia de un contenido realista me parece que es fundamental, porque si uno estudia la historia de las democracias en América Latina, ha sido la historia de una fragilidad, han estado siempre a merced, digamos, del poder, por decir así, que han abortado su propósito, ¿no? Entonces, por supuesto que la democracia son reglas de juego, es imperio de la ley, son instituciones, pero dotado de una virtud, esta es una palabra también maquiaveliana muy importante, capaz de transformar la sociedad, porque si no sería una pura impotencia. Y me parece, para resumir respecto a tu pregunta del artículo, que estamos viviendo un mundo, el capitalismo, digamos, ha logrado acuñar un ardid que presenta las cosas de manera tal que todo, lo único que importa son cuestiones, entre comillas, morales. Morales. Por ejemplo, la corrupción o no corrupción. Cosas muy importantes, desde luego. Sí, sí, ¿no? Claro. Ahora, el problema es que esto desplaza la cuestión política, que es la cuestión del conflicto de intereses que hay siempre, por el cual siempre una sociedad se haya dividido, y entonces la recuperación de la política y de la ética contra el discurso ético me parece que una tarea militante, práctica y también teórica, ¿no? Sí, sobre todo porque, a ver, si uno hace memoria, Maquiavelo mismo, y vos decís, Spinoza era un maquiaveliano, Maquiavelo postulaba ser liberal, pero no ser mísero, ser generoso, pero no ser tacaño, ser piadoso, pero no ser cruel, ser fiel, no ser desleal, no había que ser pusilánime, no había que ser lascivo, no había que ser soberbio, había que ser religioso, digamos, la política también tenía un contenido donde se conjugaban ciertos valores que en la época eran reputados como valores socialmente relevantes, significativos. Ahora, lo que tenemos aquí como escenario casi hegemónico es que la política se puede hacer de cualquier manera y que cualquiera pueda hacer política. Entonces, cuando tenemos hechos que solamente reproducen rutinas, bueno, más o menos la cosa pasa inadvertida. Ahora, cuando hay algo que es disruptivo, que ocurre cada 200 años o cada 500, como es el caso de la pandemia, ahí nos damos cuenta de las relatividades y de las debilidades que tiene el pensamiento pragmático llevado a esa enésima expresión. Así es. Sí, yo estoy de acuerdo con vos y lo dijiste antes. Yo creo que la política es acción organizada y común, y es pensamiento público, es pensamiento común. Es decir, no es un ciego conflicto de intereses, sino que la política es la organización guiada o una praxis guiada por ideas y por preguntas. La pregunta fundamental, digamos que no podemos obviar, es ¿en qué sociedad queremos vivir? ¿No? ¿Cuál sería una sociedad justa? Esta discusión me parece que es fundamental, y si no se introducen las ideas como forma de la praxis, y la praxis como forma de ideas, nosotros estaríamos condenados a la ley del más fuerte, digamos, al poder del poder, y a la facticidad de alguna manera de relaciones de dominación. Entonces, esta alianza entre una praxis organizada y el mundo de las ideas que concibe una sociedad diferente a la que está dada, una sociedad más plena, una sociedad donde los seres humanos, en fin, se vinculen entre sí de otro modo, que no sea el modo del sometimiento y de la discriminación y de la dominación, me parece que eso es la tarea de la política desde que existe, y que no debemos abandonar, es una pregunta que no debemos abandonar en ningún momento, y menos en momentos de dificultad como este que mencionabas de la pandemia. Diego, Sabemos que estás muy, muy apretado con tu tiempo. Te agradecemos enormemente de vuelta tu participación, tu generosidad. Ha sido un placer tenerte aquí en La Condición Humana. Nos vamos llenos de preguntas. Esperamos que nuestros oyentes hayan experimentado lo mismo. Y te mandamos un fuerte abrazo en estos tiempos tan singulares que estamos viviendo a la distancia, desde luego. Y no va a ser la última vez que te molestemos. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Y la verdad es que me encanta esta travesura de hablar de filosofía por la radio y hablar de un filósofo de hace 400 años por la radio. No deja de ser algo extraño, pero me parece que es muy interesante porque tienes cosas que decir todavía. Así que agradecido de mi parte. Diego Tatiana estuvo con nosotros y estamos llegando al final de esta edición de hoy de La Condición Humana. Nos vamos a la música y de esa manera nos despedimos hasta la semana que viene, en nuestro horario habitual de las 19. Un buen fin de semana para todas y todos. Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, naranjo en flor. Y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. Habrán hecho mis manos, que le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor, dolor de vieja arboleda, canción de esquina con un pedazo de vida, naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz.